106.5. Buenas tardes, de nuevo con ustedes, con el programa Trabajadores, los saluda Cacho. ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes, muy bien, estamos. Acá los saluda María del Carmen. María del Carmen Pilar por este lado y detrás de los cristales, el Rama. Esta voz que inició el programa, ella casi se nos había olvidado, ¿no? Está un poco perdido porque estuve de vacaciones en enero y un par de problemitas de salud de mi hija, bueno. Por sí. Suerte ya está todo en orden y volvemos. Menos mal, che. Igual todos los programas te mandamos... Siempre, eso sí, te saludamos siempre. Ah, bueno, muchas gracias. Nos falta la compañera negra que está regresando de Córdoba. Está llegando hoy, así que suponemos que el próximo martes va a poder estar acá. Va a estar el staff completo entonces, ¿no? Sí, por ahora al menos. Así es. Bueno, hoy estamos a 23 de febrero. Mañana... sería la primera gran protesta que enfrentaría este gobierno, este nuevo gobierno. Así es que le vamos a dar bastante bolilla a esta situación. Vamos a repasar un poco lo de estatales. Sí. Lo de docentes, ¿no, María? Lo de docentes también vamos a tocar, a ver qué lo que está pasando. Y bueno... y supuestamente tiene que venir un invitado nuestro, ¿no? Nuestro invitado Rodrigo, que nosotros lo habíamos anunciado el martes pasado, y tuvo un problema de salud familiar y no pudo, pero este martes sí que lo esperamos en cualquier momento. Entonces está cayendo Rodrigo al estudio para que nos cuente qué es lo que pasa las tercerizadas que trabajan en seguridad en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema que mucha gente piensa que ya los tercerizados no existen más en el subte, porque se había dado una pelea, ¿se acuerdan? Muy sí, pero era, sí, digamos, con los trabajadores que conducen el subte y los que arreglan el subte. Y se había dado en ese momento una pelea muy importante, estaba muy fortalecido ese gremio, estaba muy, muy peleando siempre en la punta, y habían conseguido pasar a planta y poner bajo su propio convenio a la inmensa mayoría de los trabajadores. Pero con el recorrer del tiempo, tenemos este problema nuevamente, que son los tercerizados de seguridad cuando se retira la Policía Federal, cuando hay el cambio. Entonces, esos compañeros, lo que es la labor que desempeñan es de seguridad. Seguridad. ¿No? Así es que, bueno, también vamos a tener comunicación con algunos compañeros, fundamentalmente de ATE. Y como decíamos, ¿te acordás, María, la semana pasada que invitamos reiteradamente una linda actividad que se hizo el día sábado? Ah, sí. Que era 20, que la realizaban los trabajadores de museos. De cultura, de cultura en general. Que son los que echaron de cultura, y bueno, y los compañeros que también iban. Así es. Se realizó y Radio Semilla estuvo por ahí. Fue una actividad muy linda y tomamos la opinión de varios compañeros. Había un montonazo, era un día precioso y ellos desplegaron, que era muy lindo porque como una de las acusaciones prioritarias para justificar los despidos del gobierno dice que son ñoquis los trabajadores despedidos, entonces a ellos se les ocurrió poner en diversos stands, había decenas de stands, con la actividad que ellos hacen. Entonces estaban diciendo, no somos ñoqui, este es nuestro trabajo. Inclusive los trabajadores de un proyecto que se llama La Ronda, que son, con ellos hay que acordar cómo ser para hacer un paseo por todos los museos, a partir de los escolares, de los colegios o particulares o gente común. Se llama ese proyecto La Ronda, que hacían un paseo por todos los museos con una energía muy entretenido, muy dinámico. Bueno, esos compañeros también estaban ahí, muy organizados, y también charlamos con ellos. Con algún compañero de biblioteca, con otros compañeros de espacio de memoria. Y además, en el curso del programa vamos a tener también comunicación con compañeros de ATE, Sebastián, de Museos, que ya estuvo aquí. Y fue quien particularmente más nos insistió en que fuéramos a esa actividad, que realmente fue muy buena. Bueno. Muy buena, ¿no? Así que en eso se nos va el programa de hoy. Y el compañero Cacho. Y yo tengo, por un lado, los estragos que hizo el impuesto a las ganancias en Felford. Hizo desastres a fin de año. Un poco la situación, tenemos una buena noticia, regresó la compañera Karina Brososowski, es una compañera, un hecho histórico, ¿no? Que casi los años que tengo yo, que son 25 en Felford, no pasó nunca, y antes tampoco seguramente, que la empresa haya despedido un trabajador efectivo y lo haya tenido que reincorporar. Ya tenía previamente el juicio favorable, ya, ¿no? Ya tenía un fallo a favor, la empresa se negaba a pagarle la multa, la tenía que reincorporar o pagarle la multa. No la reincorporaba ni le pagaba la multa. Entonces hubo otra apelación y en definitiva el juez determinó que tiene que ingresar. Así que le tuvieron que pagar las vacaciones, hacer la libreta sanitaria y el viernes se reintegró al trabajo. Ah, mira, bueno, qué buena noticia. Así que hoy habló en el comedor, la invitamos a que hable en el comedor como un ejemplo de que se le torció el brazo a la patronal, ¿no? En tantos años, un hecho histórico que no creo que muchas fábricas lo puedan lograr, porque hay jueces que dicen sí, tiene que volver, y la fábrica dice y no vuelve, y no entra. Bueno, esa compañía entró, así que la tenemos trabajando de vuelta, y bueno, la verdad que fue un triunfo de la clase obrera en Felford, muy, muy importante. Un saludo a la compañera, le mandamos desde el programa a Trabajadores. Compañera Karina Brososowski, un saludo. Sí, es que muchas veces charlamos sobre el, sobre esta compañera que había sido despedida y todo lo que se estaba haciendo para la reincorporación, ¿no? Bueno, así que teníamos que esperar a Cacho para que nos trajera buena noticia, María. ¿Eh? Bueno, por lo menos todo, es una buena noticia. Sí, sí, sí, por suerte sí. En medio de tantos despidos que hay ahora. Hay una reincorporación en Felford. Bueno, a ver qué nos tiene preparado Rama. La ventana de mi casa sigue siendo donde busco la esperanza. Ver el mundo desde ahí y algún día poder irme sin tener que huir. Que estén bien los que se quedan, que entendieron mi porqué y no es por usted. Cuando dijo que en la vida se es lo que se es. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí. Que son muchas las opciones para construir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí. Voy a mirar hacia adentro y no sé si va a gustarme ese encuentro. Mi persona, la de hoy, de repente me atormenta lo que ya no soy. Parecido a las ausencias, trabajando hasta morir y en medio parir. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí. Que son muchas las opciones para construir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí. Que son muchas las opciones para construir. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estábamos comentando en el otro bloque un poco el triunfo que significó el regreso de Karina. Y bueno, también tenemos buenas noticias por el lado de la gente por agencia, porque en el momento que había sido despedida Karina, había sido despedida un grupo de trabajadores también por agencia, no sé si se acuerdan, cuando sí, yo sí. Me había operado hace un año y pico. Bueno, por suerte, después de muchas idas y venidas en el ministerio, actas, contractas, marchas, cortes de calle y todo, se logró que los compañeros el año pasado terminen de trabajar, los compañeros por agencia que habían vuelto el año pasado, terminaron el año junto con los efectivos, salieron de vacaciones pagas, volvieron al final de sus vacaciones y hoy por hoy están trabajando y está la, es muy probable, que pasen a planta. Bueno. No, así que por ese lado tenemos casi, sí, tenemos casi 30 compañeros que están ahí, que no faltan, que no llegan tarde, que ya conocen el trabajo porque es la casi en algunos la tercera temporada. Y un grupo de compañeros nuevos que sí han entrado, como la empresa cumplió, dijo, vamos a tratar de efectivizar los que ya volvieron y tomamos 20 compañeros nada más. Y con eso vamos a tratar de arreglarnos. Han tomado 20 nada más, así que tenemos 20 compañeros nuevos por agencia y 30 que ya están ahí con mucha antigüedad, conociendo el trabajo y bueno, con la esperanza de un plan de efectivizaciones que seguramente a fin de mes comenzaría. Si la empresa viene cumpliendo como hasta ahora, se tendría que dar. Y con eso, ese tema de que estaban tan afectados a un trabajo tan intensivo porque faltaba gente, con esto ahora se ha mejorado. Se descomprimiría un poco, sí, se descomprimiría un poco, habría más relevos. Igualmente la tendencia se da en Felford como se da en todos lados, ¿no? Achicar personal, aumentar las horas de trabajo, tratar de sacarle el mayor rendimiento a cada persona. Bueno, pero si tomaron 20 nuevos, más o menos. Sí, lo que pasa es que otros años tomaban 200. Ah. Entonces, está bien, tenemos 30 que ya estaban, 20, 50. Estarían faltando 100 personas para tener, digamos, una producción normal. Si bien hay productos que no están haciendo... En verano se achica un poco la... Un poco. Pero ahora, por ejemplo, empiezan con los huevos de Pascua. Empiezan con Pascua y ya empieza el trabajo. Así que, bueno, eso por un lado. Se han pedido categorías, estamos trabajando con el tema de las categorías de las mujeres. Tenemos también una buena noticia, hay un fallo de una compañera que inició juicio por su categoría de oficial. No tenemos mujeres oficiales en FEL. Vos ya habías comentado eso. Sí. Así que el fallo aparentemente está saliendo a favor, que es una muy buena noticia también, que el juez dictamine que le corresponde la categoría de oficial. Tenemos casi 100 compañeras en espera, en la misma situación. ¿Casi 100 dijiste? Sí, maquinistas. Un montón. Qué barbaridad. Un montón de maquinistas que están a la espera de la categoría, que, bueno, es otra lucha que está hace rato que estamos dando. El tema de las 9 horas también, que fue una lucha, porque hay compañeras que tienen chicos, y bueno, hubo un intento de sacarlas, pero bueno, se tomó como derecho adquirido, se renovó ese pedido, demostraron que no tenían con quién dejar los chicos, especialmente los sábados, entonces hacen 9 horas de lunes a viernes y el sábado no trabajan. Que es el día más complicado, porque es el día que las guarderías no abren. Claro. Las chicas que cuidan chicos no quieren trabajar. Entonces, como que los chicos quedan a la deriva ese día. Y sumado a que es el día más peligroso de la semana. Ah, sí. El sábado es el día más peligroso porque hay menos colectivos, la frecuencia es mayor. Más peligroso porque salen los chicos de los boliches. Entonces, el 90% de los robos, celulares, mochilas y todo, se dan los sábados. La mañana. Madrugada, claro. Mañana es un día muy crítico. Así que, bueno, eso por un lado. Bueno, también tenemos el tema de PepsiCo. No tenemos que olvidarnos de PepsiCo. Estuvimos reunidos con un par de compañeros que la están vaciando de a poquito. PepsiCo es una fábrica de alimentación, ¿no? Sí, todo eso. Exacto, sí. Están trasladándola así en forma hormiga a Mar del Plata. La fábrica de Mar del Plata tiene entre aproximadamente 5 años funcionando, pero no estaba trabajando nunca a pleno. Siempre concentró el trabajo acá en la zona norte. Y ahora han reducido el personal en 100 personas, prácticamente por retiro voluntario. Están apretando, digamos. Están apretando y las que quedan no están trabajando, no están haciendo casi nada y están trasladando todo el trabajo a Mar del Plata. Y acá lo que era un trabajo reglamentado, dentro de todo condicionado por la ley, no está pasando lo mismo en Mar del Plata. ¿Y por eso que lo están trasladando? En Mar del Plata están haciendo jornadas extenuantes, menos personal, menos descanso, menos relevos, o sea, mayor explotación, en una palabra. Y hay una comisión que lamentablemente no está dando la lucha, así que gente de acá está tratando de contactarse con ellos para asesorarlo, a ver si se ponen al frente de los reclamos. Allá en Mar del Plata, porque trasladaron todo con la idea de que no tener conflictos allá. Bueno, Claro, porque el conflicto acá está muy ligado a la respuesta que haya allí. Claro, aparte acá en la zona norte es una zona fabril. Que tiene, está rodeado de otra... Reacciona fácilmente. Claro, claro, se mancomunan todas las fábricas por cualquier conflicto. Ahí es como que están un poco aislados. Así que, y están más cerca del proveedor de las papas, que es en la zona de Balcarce. Le conviene más porque tiene menos gasto de traslado. Menos gasto de traslado, exactamente. Pero perdón, que me entromezca, pero al precio que tienen 30 gramos de papas fritas, ¿no? Las pueden llevar a las papas en avión. Sí, y todavía sí, se bueno, ganarían. Pueden traer de a una, además de Mar del Plata. 30 gramos, sí. Solo que te venden. Ya sé que es carísimo, pero... 30, 40 mangos, es una cosa impresionante. Y la bolsa grande vale un dineral. Sí, no, sí, hacen fortunas. Hay que ponerla en la caja fuerte cuando uno la adquiere. Sí, no. Sí, hasta el chino de frente de mi casa, pero te estaba... Que está aumentando continuamente la papa frita esa. No, en la parte de alimentación han aumentado los precios, obviamente, sí, han remarcado mucho. No, pero las de PepsiCo, casualmente. Sí, sí, también. Pero es que son las más conocidas también, ¿no? Claro. Claro. Estamos haciéndole publicidad más encima a la empresa. Bueno, no es muy buena la publicidad que le estamos haciendo, convengamos. No, lo estamos nombrando. Diciendo que cobran caro. No, y bueno, con respecto a lo que había comentado al comienzo del programa del impuesto a las ganancias, ha sacudido bastante a muchos compañeros que venían haciendo horas extras para salir de vacaciones. Y bueno, lamentablemente yo ya no estaba el programa en el aire cuando los compañeros empezaron a cobrar sus vacaciones, que fue a fin de año, comienzos de enero, y tuvieron descuentos muy fuertes, muy fuertes. Compañeros que cobraban 20.000 pesos le han descontado 19.000, cobraban 1.000 pesos nada más. ¿Cómo? Terrible. Sí. Aparte de un error de liquidación que hubo, que se reclamó, le devolvieron, pero no todo, y ahora seguramente en esto dicen que ahora le van a hacer otra devolución, o no, no se sabe. Pero hay compañeros que se han ido mal, que no han podido irse de vacaciones, claro, con todo ya organizado. ¿Pero de cuánto es el descuento que se le tiene que hacer? Nadie lo sabe. No hay una claridad con respecto al impuesto a las ganancias, pero sabemos que ha hecho estragos. Incluso compañeros que no hacían horas extras también le ha caído. Y lo que estuvimos averiguando, por ejemplo, que hay compañeros que supuestamente están casados, supuestamente no, están casados, pero la compañera trabaja. Si tienen hijos y esos hijos son mayores de 18 años y trabajan, figuran como solteros. Prácticamente claro. Entran en la categoría de solteros, no es que figuran como solteros, entran en la categoría de solteros. Entran sin mujer y sin hijos. O sea que por eso el impuesto a las ganancias abarca a tanta gente. Claro. Y con lo que han aumentado, y después de las paritarias, va a ser terrible. Anoche estaba mirando en televisión, 110.000 jubilados pagarían impuesto a las ganancias. Sí. No sé si están así, pero... O sea, es un tema que va a traer mucha cola a esto porque, evidentemente, como enfermo ya la gente no quiere... Lo perjudica incluso a las empresas, como hablábamos hoy. Perjudica también a las empresas porque hay compañeros que no quieren hacer horas extras. No conviene. Que no les interesa faltar. No les interesa si faltan y pierden el premio porque dicen, yo para qué voy a ganar el premio si después me lo lleva el gobierno. Entonces, eso perjudica también a las empresas porque fomenta el ausentismo. Y la reducción de horas, ¿no? Todas las empresas buscan las horas extras. Bueno, al trabajador no le conviene. No, para no nada. No le conviene porque se lleva la hora extra y todo el arrastre atrás. Eso es un tema que hemos tenido muy, muy fuerte a comienzos de año, ¿no? Y yo creo que es uno de los que motiva también la marcha de mañana. El ajuste, el impuesto a las ganancias. Sí, porque además la reducción que hicieron es una reducción muy mañosa, muy pequeña, y que además de paso le va a tocar a otros sectores también. Claro, claro. Sí, obviamente. Y sumado a eso que hemos tenido bastante, lamentablemente, decesos, ¿no? En Felford, de padres, de familiares, de compañeros. Ahora tenemos un compañero que tiene la señora con un problema muy grave de salud. Por eso como que estamos un poquito... Le sacudido. Comentaba acá a mi compañera María del Carmen, con la marcha de mañana estamos un poquito desconectados porque hay una pareja, un matrimonio que trabaja en Felford, que lamentablemente la compañera tiene un problema muy grave de salud, y bueno, nos enteramos el viernes y estamos todos muy consternados, ¿no? Estamos tratando de ayudarlo, vamos y venimos a la clínica, Y la verdad que se nos vino el paro encima y bueno. Como que no ni lo trabajaron porque con todo no, eso. No, la gente no está ni de lo que está pasando, el ajuste ni nada, porque son dos compañeros muy queridos y veníamos ya de varios, de 3-4 fallecimientos sí. de papás en la semana pasada. Veníamos así, haciendo colectas, llamando y ahora se nos sumó esto el viernes y la verdad que estamos muy golpeados y estamos muy preocupados con este compañero porque es algo muy, muy, muy duro lo que le ha pasado. Y bueno, por eso que estábamos un poquito desenchufados de lo que es mañana la marcha. Igualmente, claro. Hemos convocado en fábrica hoy para mañana al mediodía, tengo entendido que va a ser sí, a las mediodía, a las 12. Y bueno, esperemos que sea, como hablábamos recién, que sea masiva la marcha, ¿no? Porque la verdad que para tan poco tiempo de gobierno hemos tenido demasiados muchas sacudidas. Demasiados problemas han surgido. La gente está todavía un poco dulce con los aguinaldos, con las vacaciones, pero cuando se empieza a terminar todo eso... En marzo empieza la realidad. En marzo y que los chicos van al colegio, que hay que comprarle las cosas, que piden al colegio. Ahí empieza a caer la ficha de realmente lo que está haciendo él, de enamoramiento de todo. Porque hasta ahora es como que le vienen perdonando y lo habrá tenido que hacer. Habrá tenido, pero ya no. Claro, cuando toca ya el bolsillo no. de la forma tan es muy aberrante. Claro, ya no hay excusas. Sí, y sobre todo, digamos, los sectores donde han habido despido, como el sector estatal. Claro. Que es terrible la cantidad de despedidos. Y uno tiene que pensar que por ese cada despedido sufren 3 o 4, por lo menos, que es la familia. Así que es bastante denso el asunto. Sí, sí. Así es, así que bueno, después de nuestro pequeño momento musical, ¿qué les parece si ya ponemos al aire a los compañeros estatales que nos cuentan cómo fue la movida del sábado y qué se espera de este del día de mañana? Bueno. Perfecto. Que no es de él, impaciente está la vida que lo mira con desdén y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Y le hace clan, clan, clan el corazón. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, nuevamente programa Trabajadores al aire. Y hablando de aire, les habíamos prometido bloque anterior que íbamos a empezar a escuchar las opiniones que Radio Semilla recolectó el sábado pasado en esta actividad de los trabajadores estatales y de cultura. Y de cultura, que había estado muy bueno, como habíamos comentado. Y ¿qué les parece si escuchamos las voces de los compañeros? Vamos a escuchar a compañeros de Sitios de la Memoria, vamos a escuchar a otros compañeros de museo de enfrente, y después tenemos otros audios más, así que los escuchamos. Bueno, avanti. Adelante. Hola, mi nombre es Tavo, soy trabajador de la Biblioteca Nacional y músico, y estoy acá dando mi apoyo al Festival de Trabajadores de Museos para de la Cultura No Sea Chica. Es el lema de este festival, en el cual los trabajadores del museo han invitado a varios artistas y manifestaciones para visibilizar el hecho de los despidos y el vaciamiento de la cultura que hoy, como trabajadores y trabajadoras, estamos sufriendo en el Estado Nacional. Por nuestra parte, como caravana, como banda, vinimos a compartir nuestras canciones porque creemos que hoy los artistas más que nunca deben estar comprometidos con el escenario social muy adverso que se viene, tanto para los artistas, para los laburantes, para los periodistas, para todos. Creemos que es una situación de emergencia en la cual hay que estar y construir para estar a la altura de lo que se viene. Por lo pronto, me gustaría contar que desde la biblioteca estamos en un escenario bastante complejo, donde no hay actividad, ya que el nuevo director no ha sido nombrado y va a llegar a mitad de año, y estamos esperando un panorama muy complejo de varios despidos, de cientos de despidos en una biblioteca que ha tenido una política cultural de hacia afuera enorme, donde se han presentado libros, conciertos, un montón de cuestiones que han sucedido y de trabajos técnicos que venimos realizando, donde vemos que eso está en peligro y que nos tenemos que encontrar muy sólidos y organizados para lo que viene. Para eso también desde ATE, como afiliado de ATE, como activista de ATE, también creo que es importante darle fuerza al paro del 24, donde muchas organizaciones sociales, sindicatos, vamos a estar en la calle diciéndole basta a los despidos, basta a la criminalización de la protesta, basta a los protocolos represivos que lo único que hacen es querer disciplinarnos a nosotros como trabajadores y como cualquier habitante de este suelo. Muchas gracias. Bueno, muy, muy sintético el compañero, tocó los dos, tres puntos que nosotros habíamos estado ya comentando, ¿no? Los despidos, el famoso protocolo contra la represión, que además le toca al periodismo y a los medios y a la libertad de prensa, porque pretende de que todos aquellos que estén reporteando los hechos estén dentro de un corralito, es decir, en sí, un lugar donde la policía indique, y de ahí uno no se puede mover. Eso va contra la libertad de prensa, porque el periodista tiene que ponerse donde él considera que sirve mejor. Obviamente, para su trabajo. Claro, obviamente, además que la realidad de los últimos 15, 20 años nos ha demostrado que varios de los hechos más vergonzantes, las represiones más jodidas, el papel del periodismo ha sido relevante, sí. Sin ir más allá, el caso de Costec y Santillán, ¿no? Mirá si ese fotógrafo estaba en el corralito que le marcaba la policía en ese momento, ¿no? Bueno, y seguimos escuchando. Es muy interesante esto porque ellos, esperan despido, pero a pesar de no tener despido, igualmente estaban allí aportando y solidarizándose con el resto de sus compañeros. Y aparte, digo yo, ¿no? Qué vergüenza la Biblioteca Nacional sin director. Eso no tiene. Sacaron al que estaba, pero por lo menos hubieran puesto otro. Un interino. Pero ni siquiera. No les porque no les importa, interesa la cultura, parece. Obviamente, claro. Escuchamos entonces a los otros compañeros. Bueno, buenas tardes. Estamos en Plaza Francia, en el marco de la jornada La Cultura No Se Achica, que ha sido organizada por todos los trabajadores que están sufriendo los despidos del último periodo. Y vamos, bueno, vamos a charlar con los compañeros que están organizando esta jornada para que directamente ellos nos cuenten en qué situación están. Bueno, ¿qué tal? Yo soy trabajadora del sitio de memoria Club Atlético. Estamos acá participando, si bien no somos trabajadoras del Ministerio de Cultura, sí estamos muy interrelacionadas con los distintos espacios y bueno, y venimos a participar y a dar nuestro apoyo porque también en el Ministerio de Justicia, para donde trabajamos, hemos sufrido 500 despidos. Así que, venimos a apoyarnos. Nosotros trabajamos ahora de sitio de memoria, Club Atlético, funcionó como centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar y lo que tenemos es un proyecto de recuperación y de investigación material y documental sobre lo ocurrido en ese lugar. Y también contamos con una sala de exhibición donde recibimos colegios, tanto primarios como secundarios, se recibe cualquier tipo de visita. Estamos acá dando nuestro apoyo y en contra de la chica y de las políticas públicas, tanto de memoria como de cultura. Queríamos conocer tu opinión, ¿cómo están tomando los trabajadores de tu sector el llamado a protesta para este 24 de febrero? Sí, nosotros somos trabajadores afiliados en ATE y digamos, vamos a participar del paro y de la movilización. Creemos que es muy importante que se visibilice, que la sociedad vea lo que está pasando y que creemos, estamos convencidos que el despido de trabajadores no significa solamente eso, sino que es una chique de las políticas públicas en todo sentido, porque sin trabajadores no hay políticas públicas. Entonces vamos a marchar y vamos a parar este 24. Creemos que es importante. Gracias, Somillo. ¿Vos querés agregarnos algo? Contanos en qué repartición trabajás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Fernando del Museo de Bellas Artes. Estamos aquí. ¿De acá también, de enfrente? De acá de enfrente, sí, exactamente. Se ha elegido esta plaza, ya que el Museo de Bellas Artes es como el emblema de Buenos Aires y de la Argentina. Para que sea visible de todas las medidas que están tomando en el Ministerio de Cultura con respecto a al personal del Ministerio de Cultura y al personal de los museos nacionales en general, que más o menos se cuenta como 100 empleados y ya se sabe de los 500 del Ministerio de Cultura. En nuestro museo tenemos 8 chicos, de los cuales han ingresado hace un año atrás, y entre un año y entre tres, y lo cual cumplen funciones normales y horarios habituales, o sea, no tienen horario diferenciado, no tienen nada, son chicos que fueron contratados, que estaban bajo un contrato, y que, les ha llegado al primero de marzo que ellos ya estaban despedidos, o sea, les ha llegado en febrero la carta de despedido, y así que, y hasta el momento no se han reincorporado, y estamos acá también exponiendo un stand de forma de protesta con el pan y sin trabajo, donde la gente puede venir y sacarse una foto con el pan y sin trabajo de fondo, así que cada uno ha puesto su granito de arena de cada museo para tratar de ser visible la protesta. Y esperando que haya respuestas del Ministerio con respecto especialmente a los empleados expulsados de los museos y del Ministerio de Cultura. Una pregunta, ¿desde las autoridades han llamado a conversar esta situación a alguno de los delegados gremiales? Por el momento hay un nexo sindical, pero que es muy lejano de parte de por las iniciativas de ATE, pero sin respuesta todavía alguna, así que por el momento es nulo las tratativas con el Ministerio, así que esas son las políticas las cuales han implementado, de echar a gente por lista y no dejarlos entrar en el Ministerio. Contanos, para alguien que no está aquí, sino que escucha la noticia, ¿qué es lo que se ve aquí en esta plaza hoy? ¿Nos podrías describir un poquito? Esta fue una propuesta de los trabajadores de museos reunidos, que nos hemos autoconvocado en asamblea para para tomar alguna medida y que cada uno, desde su punto cultural, ya sea de museo o los chicos de Ronda Cultural, exponer lo que hacen en sus trabajos, algunos con fotos, otros con como por ejemplo con montaje de vestidos del museo del traje. Y bueno, también se ha montado un escenario donde se está poniendo música y los chicos de Ronda Cultural están haciendo una ronda. Así que nada, se propone un día donde los museos expongan, los empleados expongan sus laburos y se visibilice que bueno, que sin los empleados, claro, que somos trabajadores, ¿no? Que cada uno, que la gente ponga cara y nos conozca y conozca las funciones que llevamos y el trabajo que hacemos, porque se ha hablado mucho de que despiden ñoquis, de que lo que están haciendo es una limpieza de ñoquis, y no es cierto, es una manera de venderle a la sociedad algo que no es real, que no es así. Y bueno, y la idea también era esa, venir y contar cuál es el trabajo nuestro diario, digamos, y lo importante que es para nosotros y creo yo también para lo que es el sostenimiento de las políticas públicas en general, ¿no? Tanto las de cultura, como cuenta el compañero, como las de memoria, verdad y justicia, que están siendo totalmente avasalladas en este último mes y medio. Culturalmente, en estos últimos años, sí. Para mi punto de vista, la cultura y los museos en general han tomado un ascenso que antes era como menor, y hoy en día los museos y los centros culturales son como lo que la gente los elige y los va a visitar. Entonces es una lástima que se destruyan cosas que se han construido. En cuanto al blog de nuestro sitio de memoria, es memoriaexatletico.blogspot.com. Si nos quieren visitar o pedir alguna visita al sitio de memoria, está ahí el contacto, el mail. Nos pueden escribir y contactarse con nosotros para arreglar una visita y conocernos. Nada. Mi nombre es Valeria Escolar, yo era coordinadora de Ronda Cultural. Ronda Cultural es un programa que dependía del Ministerio de Cultura de la Nación. Nosotros realizamos paseos culturales guiados, libres y gratuitos a 17 museos nacionales, generando el acceso a la cultura. Llevábamos a escuelas, adultos mayores, personas con discapacidad y también para el público general que se anotaba de manera autónoma, a conocer los distintos museos a bordo de minibuses con guías especializados. Realizábamos estos circuitos, empezamos hace 2 años, somos 26 personas, pasearon con nosotros más de 33.000 personas en estos últimos 2 años, trabajamos con la participación de 17 museos nacionales, un trabajo participativo que no se hizo nunca, una red donde los museos se sienten parte de este programa. Y lo que proponíamos era una nueva forma de conocer los museos, o sea, poder ver los museos con otros ojos y generar el acceso desde ese lugar, digamos, justamente plantear el museo como un espacio donde conviven distintos lenguajes artísticos, donde se puede hacer una visita, hacíamos visitas fusionadas con distintos lenguajes como la danza, el teatro, la música. En el mismo relato del guía aparecían distintos espectáculos artísticos hechos con el guión museográfico. En el circuito de público general, por ejemplo, en 3 horas recorríamos 3 museos y lo que hacíamos era incorporar al museo en un relato, en un paseo, que además conocía la historia, la arquitectura, los paisajes urbanos. Esta experiencia apuntaba a la formación de espectadores, a generar el acceso a la cultura. Pasaron muchísimas personas que nunca habían ido a un museo en su vida y que luego regresaron al museo, justamente tratando de buscar y contagiar un enfoque del museo como un espacio abierto al público, del patrimonio nacional, que el patrimonio que es de todos, y desde ese lugar quitar un poco esa idea de que el museo es aburrido, de que el museo es solo para unos pocos que saben lo que es, sino justamente abrirlo, encontrar una forma dinámica, entretenida, divertida de conocer nuestros museos. Y realmente es un programa muy exitoso. Teníamos... ¿Era? Era, hasta hace 3 semanas atrás, un programa muy exitoso. Cuando esta nueva gestión asumió, nos felicitó, nos dijo que estábamos haciendo un trabajo increíble, nos aseguró la continuidad. Como nosotros, todo el programa dependía del Ministerio de Cultura. Es un programa, entre paréntesis, además muy económico, porque nosotros generábamos todos los contenidos, o sea, todos los contenidos didácticos de las visitas, los materiales, o sea, cada cosa que imprimíamos la plastificábamos a mano, pintábamos, dibujábamos, con una pasión increíble. Y lo único que nos daba el Ministerio de Planificación eran los minibuses, que eran cuatro. Cuando el 9 de diciembre nos quitan los minibuses, nosotros nos quitan los minibuses y el presupuesto para las intervenciones artísticas, que eran cuatro elencos de 10 personas. Lo que empezamos a hacer fue armar los circuitos de verano caminados y con las intervenciones artísticas todo hecho por nosotros. El miércoles tuve dos acercamientos de la Secretaría de Patrimonio Nacional a cargo de Américo Castilla, que es una persona de la cual tomé ideas para hacer este programa. Justamente en esto de encontrar una nueva manera de conocer los museos. Y tuve dos acercamientos, luego silencio total. El miércoles 27 de enero nos publican las actividades de los paseos culturales caminados de febrero en la página web del Ministerio de Cultura. El viernes 29 nos despiden a todo el equipo de Ronda Cultural. Somos 26 personas, yo que soy la coordinadora, que tengo 5 años de antigüedad en relación de dependencia, y a todo el equipo que está también en relación de dependencia. Y nos despidieron a todos, con lo cual hoy estaríamos haciendo los circuitos caminados que fueron publicados en la página. Los estamos haciendo acá, en esta jornada, estamos mostrando nuestro trabajo. El programa funcionaba de lunes a domingo, nosotros teníamos actividad todos los días, a toda hora, digamos. Y la verdad es que puntualmente este programa refuta cualquier tipo de argumento en contra del trabajador del Estado, en tanto no solamente cumplíamos una cantidad horaria específica a nuestras tareas, sino que más, para poder generar contenidos, para poder armar los materiales que necesitábamos, para poder hacer las cosas a pulmón, porque lo que nos apasionaba era poder justamente generar el acceso a la cultura. Hoy ya no tenemos esa posibilidad. Queremos tenerla, o sea, lo queremos trabajar, queremos ser reincorporados. Y bueno, y la verdad es que hoy por hoy creemos que hay que estar unidos y necesitamos el apoyo de toda la gente. Tenemos un Facebook que es Ronda Cultural. Si nos quieren buscar, tenemos más de 12.000 seguidores y van a poder ver no solamente los comentarios del público del trabajo que realizábamos, sino también todo lo que veníamos realizando. Muchas gracias. Bueno, nuevamente al aire estábamos escuchando a los compañeros de la Ronda Cultural y a los compañeros de Espacio de Memoria en el marco de esta actividad que hubo el sábado. La verdad que después de escucharlo, pocas dudas caben acerca de todo el trabajo efectivo que hacían los ñoquis. Que hacían los ñoquis, ¿no? Vos me estabas comentando que fuiste una vez a la Ronda. Sí, con los abuelos del francés. Fuimos, es cierto, tal cual, nos venían a buscar en un minibús de esos y bueno, fuimos y recorrimos, después nos llevaron de vuelta en el minibús, así que muy cómodo todo, muy bien y muy interesante. Así que bueno, realmente es una pena que esto no se haga. Sí, es así una que desgracia. Es importante que lo que dijo la compañera, mandar, poner Ronda Cultural en el Face y bueno, poner lo que uno piensa al respecto de que esto no exista más. Que esto no exista más, porque no solamente que han sido despedidos, sino que hicieron desaparecer el proyecto, ¿no? Con todos los compañeros adentro. Sí, aparte de la desorganización, porque ella dice que el día 27 les dieron el programa de actividades para el mes de febrero y el día 29 los echaron. Así es. Así que no, realmente no tiene sentido nada de todo lo que se ve que se está haciendo. Es un apriete generalizado y a despedir, para despedir a unos cuantos y a otros disciplinarlos. Y al goleo, totalmente. Y a otros disciplinarlos. Nadie estudia el legajo de cada uno ni nada. No, tampoco es lo que importa, les importa a ellos. Y a propósito de esto, bueno, estos audios que estábamos escuchando son del día sábado. Y ahora vamos a escuchar nuevamente a la compañera Silvina de Espacios de Memoria, que nos va a comentar cómo sigue la pelea de ellos, ¿no? Hola. Hola, Pilar. No, tal vez lo que quería contarte es que en nuestro sitio de memoria estamos hace un mes y medio sin limpieza porque echaron a la compañera de limpieza y a la otra compañera que también hacía la limpieza la reubicaron en la secretaría. ¿Por qué? Porque está haciendo falta personal de limpieza. O sea, están echando gente en sectores donde después se dan cuenta que está faltando personal. Y nosotros en el sitio de memoria hace mes y medio que no tenemos personal de limpieza, lo cual impide que podamos llevar adelante nuestra actividad en forma normal, recibir visitas, colegios. Ahora viene el mes de marzo, donde recibimos gran cantidad de visitas, pedidos de colegios y de distintas personas para visitar y conocer el sitio. Bueno, está en un estado deplorable de suciedad porque no tenemos personal de limpieza porque lo echaron. Y por otro lado, que la parte del equipo que quedó trabajando, en el caso nuestro somos 9 compañeros que estamos contratados por la ley Marco, artículo 9, y firmábamos siempre contrato por un año. Bueno, esta nueva gestión nos hizo firmar el contrato por 3 meses, o sea que nuestro contrato finaliza el 31 de marzo. Precarizando aún más la situación de ser contratados, o sea, reduciendo el tiempo de contratación. Así que no sabemos al 31 de marzo qué va a ser de nuestro destino, si vamos a seguir trabajando, si van a despedirnos. Así que estamos con una gran incertidumbre porque, bueno, no, nos han precarizado aún más, siendo que también nosotros tenemos antigüedad. Yo estoy trabajando en el proyecto hace más de 6 años, muchos compañeros tienen la misma antigüedad que yo, o incluso más. Así que bueno, es una situación de precarización aún mayor de la que veníamos sufriendo. Bueno, para terminar, contarte que además de los despidos que sufrimos nosotros de personal de limpieza, hubo 3 sitios de memoria que se vieron afectados también por compañeras despedidas. En realidad 4. Uno es Virrey Ceballos, que está en la capital. El otro sitio de memoria donde despidieron a la coordinadora es el de Las Flores, también el de la escuelita de Famaillá en Tucumán y el Faro en Mar del Plata, que bueno, también la coordinadora fue cesanteada y estamos peleando para que esas compañeras también sean reincorporadas, ¿no? Porque en el caso de Las Flores, por ejemplo, la trabajadora que fue despedida era la única persona, digamos, la única trabajadora del lugar. O sea, al despedir a esa trabajadora, el lugar queda cerrado. Así que bueno, esa es nuestra lucha, estamos dando pelea para que se reincorporen a los compañeros y compañeras. Por eso también este 24 de febrero vamos a marchar y vamos a parar en la convocatoria de AT Capital, bueno, de CTA también es bastante más amplio. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estábamos escuchando a esta compañera Silvina cómo nos explicaba esa situación, ¿no? Se quedaron sin personal de limpieza. No, en los sitios de la memoria y no pueden recibir gente. Claro, no, ahora justo para el 24 de marzo que dice que van colegios y todo. Bueno, no pueden porque es una mugre eso, y realmente. Y el lugar, en Las Flores era que dice que bueno, había una sola persona trabajando para explicar las cosas y a esa persona la echaron, así que el lugar queda cerrado. Así es como se está cuidando el Estado en estos últimos meses. Pero mientras escuchábamos a estos compañeros de ATE y estatales y de cultura, no todos son de ATE, son en general trabajadores de cultura y... pero no son todos de ATE. Bueno, mientras escuchamos, llegó acá nuestro invitado que tantas veces te hemos anunciado, Rodrigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Nos decíamos que Rodrigo es un compañero que trabaja en forma tercerizada en el subterráneo de Buenos Aires. Sí, somos las ramas de seguridad del subte, que estamos para cuidar las boleterías y los talleres. Así es. Bueno, así que lo invitamos también a seguir escuchando este bloque que le estamos dedicando a todos los trabajadores despedidos y que están peleando, además. Tenemos otra opinión de de compañero Nicolás, que fue uno de los que también estuvo en la organización de esta actividad, que fue bastante exitosa el sábado bajo la consigna "La cultura no se achica". Él trabajaba en museos. Y él trabaja en museos. Bueno, acá Nicolás Rodríguez, delegado gremial de la Junta Interna de del Ministerio de Cultura. Un saludo. Algo está ocurriendo. Ahora bien, hemos metido mal un dedo en la tecla. Y con estos celulares táctiles, unos pequeños movimientos fuera del lugar, te estropea todo. Lo que pasa es que está pasando el tren, no sé si te das cuenta, María del Carmen. Sí. Y eso parece que al audio no le gusta. A los compañeros de la Radio Semillas y especialmente al programa Los Trabajadores. Nos parece muy importante la difusión. No, evidentemente hay saboteo, ¿no? No, hay saboteo. Problemas, así que... qué lástima, porque este compañero, bueno, nos ponía un poco al día de la situación que están pasando los trabajadores estatales, y además que están con buen ánimo porque la actividad que hicieron el sábado fue muy convocante. Pudieron visibilizar más su conflicto. Y además mañana para ellos, que ha sido un poco el eje ordenador de todo este programa, mañana 24, el paro y protesta, va a ser también muy importante. Claro, porque ellos, algunos por lo que yo escuché, cesan el 29, otros ya están cesantes. Entonces los que cesan el 29 deben, me imagino que querrán ver si pueden lograr que no los echen. Quizá va a ser un día muy importante. Esta movilización puede influir en torcer un poco la mano del gobierno, ¿no? Sí, creo que está en juego lo del día de mañana en varios aspectos. No sé lo que te parece a vos, Rodrigo, pero hay, además de la defensa de las paritarias libres, de la reincorporación de los desocupados, está también el tema de la pelea contra la criminalización de la protesta y el nuevo protocolo. Es que eso ya lo vienen haciendo porque en algún momento piensan eliminar. Lo que más hacen es despedir para ahora que no se puedan quejar de su propio despido. O sea, no podés meter una ley arriba de la Constitución Nacional. Una ley tiene prioridad sobre otra, no. La Constitución tiene prioridad sobre todas. No pueden doblegar la protesta, dejarnos a todos en la calle, justo antes de que saquen, encima sacan la ley apurada justo una semana antes que ya se sabía lo del paro de mañana. Es sumamente obvio de por qué lo quieren hacer. Y sí. En muchas empresas ha pasado lo mismo que pasó en limpieza, de que los contratan por 3 meses, por más que haya antigüedad, como para sacarse el problema encima. Total, automáticamente toman por el artículo 92 de la ley de contrato laboral de decir eran tus 3 meses de prueba. Y a los 3 meses te despiden. Y no es así. Todos tenemos años de antigüedad y por una injusticia no queremos perder los años que llevamos trabajando. Claro, porque además significa es la forma en que uno va consiguiendo mejores salarios, la antigüedad. La antigüedad es, al principio uno no lo nota, pero con los años nota muchísimo la diferencia de salario. Ya de por sí tenemos un salario mucho más bajo de lo que al final terminamos logrando conseguir para llegar a fin de mes. Y si eso nos lo sacan, la antigüedad que ya tenemos, que trabajamos y nos esforzamos durante años para conseguirla, lo que tienen que hacer es dignificar el trabajo, no aborrecerlo de esta forma. Sí, aparte el presidente en su campaña dijo que iba a haber desocupación cero. Así que... Y despidió a 150.000. Y por eso es una contradicción total entre lo que dijo y lo que hace. Y debe tener problemas matemáticos. No sé, o de memoria quizá, se ha olvidado lo que estuvo diciendo. Entonces mañana va a haber que recordarle. Claro, ¿no? Por eso. O por ahí nos manda de viaje afuera para que no nos noten. Bueno, después de el tema que nos ponga Rama, vamos a meternos ahí de lleno a charlar sobre los problemas que tienen los tercerizados en el subterráneo de Buenos Aires. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Qué lindo recuerdo, sentirse en calor, bailando me siento, cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. Y no se queje cuando corta la calle. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, seguimos en programa Trabajadores ahora con nuestro invitado Rodrigo, que recordamos a los amigos y oyentes que es trabajador tercerizado del subte de Buenos Aires. Y antes de que empiece a hablar, una duda, porque a nosotros nos sorprende que haya tercerizado. Sabíamos que había habido una pelea grande hace unos años atrás contra la tercerización y resulta que ahora, conociéndote a vos, conocemos un conflicto de tercerizados. Sí, hace muchos años había logrado la GTCIP que no hubiera más tercerizados en el subte. La GTCIP es el gremio nuevo de los... Del sindicato. Pero tomaron, de los trabajadores. Como los faltaba seguridad, se hizo un convenio para que mientras que se blindaban las boleterías, hubiera seguridad. Pero ya pasaron 3 años, las boleterías nunca se blindaron y seguían los empleados de seguridad tercerizados ahí. El tema es que nosotros en septiembre nos quejamos porque teníamos turnos a veces hasta 18 horas, pero solo nos pagaban 8 horas por mes. O sea, las 8 horas diarias era el sueldo básico por mes. Y a veces estábamos semanas enteras haciendo 18 horas por día. Qué bárbaro. Rodrigo, ¿nos podés decir qué empresas son las que tienen en tercerizan ese tipo de trabajo? En este momento son la empresa Briefing, Murata y Comahue. Son 3 empresas entonces. Sí, Briefing subcontrataba a otra empresa que ya se fue, a la que pertenecíamos nosotros. la cual cuando nosotros hicimos el reclamo se fue del subte. Legalmente la justicia hizo que la empresa Briefing nos retomara a nosotros, los primeros 10 trabajadores despedidos, la cual nos tomó el 19 de noviembre, teniendo que haber firmado la paz social y todo con la empresa anterior, yéndonos por el 20% de lo que nos adeudaban en horas, para que nos pueda absorber Briefing, si no nos absorbía. ¿Cómo? Perdón, ustedes hicieron el acuerdo de, con tal de mantener el trabajo. Nosotros queríamos trabajar realmente, entonces Briefing lo único que nos ofrecía es que cerráramos. La otra empresa, aprovechándose que no teníamos tiempo, no ofrecía más de eso. Entonces cerramos por el 20%, Briefing nos absorbió y a los 15 días nos volvió a despedir. La segunda empresa. ¿Y entonces en qué quedó? Ahí mismo Briefing empezó a echar a trabajadores de su empresa que habían estado en el conflicto. En el primer corte estuvimos nosotros 10 originales de la empresa que ya se fue. Después empezaban a estar compañeros que pasaban las mismas cosas que nosotros, más porque había un convenio laboral que dice que no se puede trabajar más de 6 horas en el subte, con 2 horas más extras, pero cobradas al 56% más. O sea, máximo 8 horas por día podés hacer y estamos haciendo 12 por cobrar 8 horas básicas. Logramos hacer que legalmente se absorbiera el convenio, lo tuvieran que optar, y ahí empezaron los despidos a todos los compañeros que estuvieron en los cortes, tanto sean de Briefing, de Comahue, de Murata, traslados a los que no podían despedir. O sea que este conflicto que estamos hablando ahora se origina porque ustedes reclaman por el sistema tan explotación. Reclamamos porque trabajábamos un tercio más de lo que nos pagaban. A raíz de eso, yendo al Ministerio de Trabajo y todo averiguando, logramos encontrar que había un convenio legalizado del 2006 con lo que teníamos que trabajar. ¿Firmado por quién? Por Supra, por lo que era el subte. O sea, está todo firmado por el Ministerio de Trabajo de que del subte, por más que seas terciarizado de seguridad, tenés que trabajar 6 horas más 2 horas extra como máximo. Y eso lo tenían, no lo sabían. Ahí perdido. Por se ahí. Habían olvidado que estaba. Se olvidaron que existía. Logramos hacer que lo tengan que tomar porque después de varios cortes que tuvimos que hacer, porque si no la subsecretaría no nos atiende. Y ahora después empezaron los despidos, ya somos 27 despedidos y 11 que fueron trasladados. Salieron, en diciembre ya salieron todo lo que fueron las órdenes para la reincorporación, para el traslado y todo. ¿Y esas órdenes quién las da? Por medio de las cautelares que se les hicieron. Ah, o sea, son órdenes judiciales, no sí, son del Ministerio judiciales. De Trabajo. No, el Ministerio de Trabajo no se mete. ¿Por lamentablemente qué? No da palabra. No sabríamos decir por qué, porque ni siquiera nos da palabra. ¿Ustedes han recurrido, por supuesto, con este conflicto al Ministerio de Trabajo? Sí, hemos recurrido a mucho. Cuando nosotros empezamos la lucha, fuimos directamente al Congreso y el padre, el diputado Recalde, que es el que hizo la modificación del artículo 66 sobre que no te pueden cambiar no te pueden trasladar si te están cambiando las condiciones laborales. Nosotros en el subte tenemos una condición que se gana por talento insalubre, por todo, se gana más que estando afuera. Claro. Entonces no nos pueden trasladar así porque sí, porque quieren. Le fuimos con la firma del diputado Recalde atestiguando el artículo 66 y así toda la subsecretaría no media. La subsecretaría lo que hacía es nos metía en una habitación con la empresa, cerraba la puerta y mátense. La subsecretaría de Trabajo. No participaba. No, participó. Estás hablando de la Subsecretaría de Trabajo. Sí, sí. Participó cuando éramos la primera empresa. Una vez que terminamos de solucionar todo, que le tuvimos que venir con la carta de despido de Briefing, yo ya solucioné las cosas. Dije. Ya trabajaron. Ya estamos. Ahora, por ejemplo, mañana se supone que van a reincorporar al primero, a Ariel Ruiz, que ya tiene la cautelar desde diciembre, que lo tendrían que haber reincorporado. Parece que va a ser incorporado mañana. Hay otra cautelar para que uno de los trasladados sea devuelto al subte. Eso todavía no se sabe. Hace 2 semanas hicimos la medida en la estación D de Hernández. Sí, en esa medida fue donde nos conocimos, porque conocieron a nuestra compañera negra, ¿no? Sí. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Nosotros habíamos intentado cortar el juramento para no, Congreso de Tucumán, para no molestar a la gente, para que pueda llegar a sus trabajos, pero cuando llegamos a las 4 de la mañana al Congreso de Tucumán nos encontramos con 40 de infantería en la puerta, que nos hizo doblegar e ir a otra estación. En juramento lo mismo, y terminamos en José Hernández, que fue lamentable porque bloqueas la línea por más de 2 horas, la cual la gente no pudo llegar a tiempo a su trabajo por culpa de los mismos del gobierno. Porque los del gobierno no pasa nada, policía ahí. Hubieran hecho el corte en Congreso la última, y no pasaba nada. De Tucumán, solo listo. Se cortaba Congreso. Cualquier cosa, la gente tendría que caminar hasta 4 cuadras hasta juramento nada más. Claro. Pero es la mejor forma que tienen para después podernos echar la culpa a nosotros de que no dejamos viajar al público. El tema es que ahí ni siquiera se metió la subsecretaría de trabajo, ni siquiera tuvo el tupé de llamarnos. Nos tuvo que llamar el fiscal Norberto Broto, que ya en otras ocasiones nos ha llamado para intentarnos amedrentar de que salgamos del subte. O sea, directamente cuando ustedes hicieron la medida de fuerza, no intervino su secretaría de trabajo, intervino directamente la justicia. No llamó. Sí, llamaron de fiscalía, intentaban arreglar las cosas desde fiscalía, o sea, algo totalmente fuera de lo común. Que la subsecretaría ni siquiera te abra las puertas. Pero es muy raro, ¿no? Porque te bicicletea, pero tenés derecho a estar. Sí, ya nos ha pasado en diciembre, en una reunión que tuvimos en subsecretaría, que directamente cuando nos vieron venir por la calle cerraron las puertas de la subsecretaría. O sea, no es nada nuevo eso. Es totalmente ilógico que te vean desde adentro con las rejas de la subsecretaría de trabajo cerrada. Bueno, esta pintura es bastante especial, ¿no? Sí, en la fiscalía nosotros logramos arreglar, las empresas estuvieron de acuerdo, tanto ese base como las empresas de seguridad y nosotros, en tener una reunión en subsecretaría para solucionar este conflicto. Pero la subsecretaría no nos abre las puertas. Por más que las empresas le dicen, sí, yo quiero arreglar para que no haya más problemas, la subsecretaría nos ignora completamente. O sea, ya es un tema es que pasa no de lo creerse, legal. Es de no creerse. Porque es un tema que pasa de lo legal. Están las denuncias de la abogada, están todo ya hecho para que nos incorporen, para todo, pero se tiene que hablar en la subsecretaría de trabajo. Ahí donde se tocan que esos temas. Pero la subsecretaría no nos quiere dar un aula. Fuimos a pedir, fuimos. La última vez que habíamos ido antes del corte fue 2 días antes de Hernández. Y todavía no teníamos audiencia. Después de Hernández, se le mandó una carta por fiscal, porque el fiscal les mandó una carta de que abran una audiencia. Las empresas le pidieron audiencia, nosotros le pedimos audiencia, y no dan contestación a la subsecretaría de trabajo. O sea, ya no es un problema solo de las empresas por los despidos que tuvieron, sino del gobierno de la ciudad que los está apañando. Porque aunque una empresa intente arreglar de alguna forma esto, el gobierno de la ciudad sigue apañando los despidos. ¿La subsecretaría que vos decís del Ministerio de Trabajo, que es del Ministerio de Trabajo de Nación o de la Ciudad? No, la subsecretaría de Trabajo es de la Ciudad. Está situada en Bartolomé Mitre y y Florida. Claro, sí, entre los quilombos del subte, históricamente, después de pasar a Ciudad, siempre se arreglaron teóricamente se arreglaban en Ciudad. Sí, era la idea, pero parece que por eso es que el Ministerio de Trabajo de la Nación tampoco es que toma cartas en el asunto, porque se supone que lo tienen que arreglar la ciudad. Pero la ciudad se está lavando las manos desde hace 5 meses ya que estamos sin trabajo. ¡Qué horror! ¿No? 5 meses sin trabajo. Y decinos, contanos, Rodrigo, ¿cuántos son en total los trabajadores tercerizados que trabajan en seguridad? Y más o menos. Alrededor de 400. Un tonazo. Sí, el tema es que mucha gente, por miedo de, más que lo que nos pasó a nosotros, todo, no quiere salir a pelearla porque tienen familia, tienen trabajo. Imagínense que nosotros, los despedidos, no la estamos pasando bien. Estamos por el fondo de lucha, recorriendo facultades. Estuvimos en la de Derecho la semana pasada, esta semana volvimos. La de Economía, las facultades sociales nos ayudó mucho. Sindicatos que nos han ayudado, como Ademis, el de maestros, que nos ayudó a hacer fiestas para recaudar plata. Porque si no nos podemos sustentar. Tengo la hija de un compañero que hasta hace 2 semanas estuvo internada por desnutrición, porque no tenía con qué darle de comer. No tenemos nada en este momento y el gobierno no hace nada para solucionar esto. Y es muy fácil solucionarlo. abrir una junta en la Subsecretaría de Trabajo para hablar sobre los despidos. Porque los despidos ya están legalizados de que fueron incorrectos, fue persecución laboral. Entonces, si la subsecretaria abre una reunión y media, como tiene que hacer la subsecretaría, mediar en el asunto, esto va a estar solucionado. Nosotros no es que pedimos plata, pedimos nuestro trabajo nada más. Pero siguen haciendo vista gorda. Claro, es un conflicto. Mira que hemos escuchado conflictos nosotros, sí, de varios tipos. Pero de esta situación no recuerdo haberla escuchado antes. Sí, y aparte que la subsecretaría no los reciba. Eso es algo impensable, que no tiene explicación. No. Bueno, después de un tema vamos a seguir charlando con Rodrigo de esta inaudita situación, tan requete jodida, ¿no? Sí, más teniendo una solución tan al alcance de la mano. A todos ustedes, la pomenia de un maestrazo argentino, el Buchi Leguizamón. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Prim. Escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Estábamos charlando bastante, ¿no? Con él acá fuera de micrófono. Y una de las preguntas que le hacíamos y estábamos conversando es cuando ellos hacen estas medidas de fuerza para poder ser escuchados. Parece que hasta ahora en la Subsecretaría de Trabajo no ha sido así. ¿Qué dicen los pasajeros? Y nos estabas contando algunas anécdotas, ¿no? Sí, muchos piensan que hablan del descontento de los pasajeros. Yo me he topado con lo que le dicen descontento de los pasajeros, como por ejemplo, como te contaba hace un momento, que cuando hicimos el corte en San Pedrito, yo vivo por el centro, así que me tuve que tomar la misma línea A para volver a mi casa. O sea, hiciste el corte y te subiste al subte. Sí, me llamaron de una radio conocida y atendí en medio del subte y conté el problema que hubo dentro del subte. Y yo por dentro pensaba, acá me van a decir algo cuando corte. Y sin embargo, cuando corté, los mismos pasajeros me decían, lograron solucionarlo, los reincorporaron, está mal que hagan eso, que los despidan de esa manera. O sea, tanto como quieren meter a la gente el descontento, no es tan así. Cuando cortamos la línea D, una pasajera interrumpió una nota para decir que era todo una mentira de que los medios intenten ingresar, porque cuando pasó por la estación anterior juramento, escuchó por la radio el policía que le estaba diciendo que estaba cerrado, que necesitaba más refuerzos porque por ahí intentaban empezar a reprimir. O sea, los mismos pasajeros saltan a defender Ajá. el problema del trabajador. Porque el pasajero también es un trabajador y está sufriendo todo lo mismo que nosotros. Y sabe que muchas veces no es culpa nuestra el corte de la línea en general, como cuando fue el tema de la D. Nosotros intentamos hacer un corte parcial en un extremo, en una cabecera, y la misma patronal nos obliga a cortar la mitad de la línea. Eso provoca el problema con los pasajeros. La misma patronal intenta que estemos en contra de los pasajeros. Pero lamentablemente los pasajeros nos conocen, nosotros estábamos 24 horas ahí adentro, éramos a quienes les preguntaban cuando necesitaban Ajá. algo, éramos los que los ayudaban a las madres cuando había un problema, porque la metropolitana también dicen, no, porque hay metropolitana del subte. La semana pasada la línea entera A tenía solo 3 efectivos en la línea. O sea, nos están sacando a nosotros porque dicen que quieren poner más metropolitana, pero tampoco les dan a gente de metropolitana para poner. Entonces, la gente está en un riesgo completo ahí adentro. Nosotros... Sí, y que yo que viajo en el subte, sobre todo he viajado mucho en la D, y bueno, es bastante, y en la B también, y es bastante común los que son amigos de lo ajeno y se llevan las cosas. Así que la gente, ya hay algunos que los que viajan todos los días, hasta los conocen quiénes son y te dicen, sí. mire, tenga cuidado porque ese es peligroso. Sí, el tema es que, mal que mal, por más que nuestro trabajo real, porque está bien, uno admite que para que nos pagaban las empresas era para seguridad de la boletería nada más. De la boletería. Pero uno no es indiferente al problema de una persona. Y varias veces tuvimos que auxiliar a alguien, que se descomponga a alguien, salir con las camillas. En la línea D, en un momento, hace un año atrás, se prendió fuego un tablero eléctrico de una escalera y salí corriendo de Matafuego y lo apagué. No somos indiferentes a esas cosas. Entonces, el que saquen el personal de seguridad solo porque no quieren pagarle un sueldo justo, hace que la gente esté en peligro. Porque claro. un ejemplo es eso, si el incendio hubiera seguido porque nadie lo quería pagar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa claro, en una estación? Una tragedia terrible. Tengo ex compañeros que están en la lucha, que tuvieron problemas en los ojos, por ejemplo, uno que estaba en la estación Pasteur de seguridad, de tanto tiempo estar ahí adentro, le habían caído, vio el polvillo de los fierros de arriba sí. en el ojo y terminó en la Glaser. Y la empresa no te cubría eso, los días que faltabas por enfermedad ni siquiera te los pagaba. Eso no es algo que en una época que se tiene que trabajar en blanco y tener obra social bien puesta, que tengan un ART, no puede ser que... ¿Cómo no tienen ART? No aparece. Pero no, ustedes no tienen, porque cuando uno tiene un ART, te dicen, bueno, vos tenés que tener siempre con vos la tarjeta de la ART, cualquier problema que tenés, llamás inmediatamente a la ART, y cualquier accidente, primero te comunicas con la ART. O sea, la calidad de esta empresa es muy trucha, ¿no? Muy trucha. Re trucha. La seguridad en general hacen eso. Ajá, es una característica. Hay pocas empresas que no voy a nombrar, que son muy buenas sí. para trabajar, y todas las demás empresas en general tienen muchas falencias. Porque muchas veces absorben mucho más trabajo del que pueden tener. Y entonces tienen que empezar a tomar empleados así porque sí. Y pasan cosas de que intentan tomar gente que por ahí no está tan ducha en el tema laboral ni nada de eso. Y en eso se aprovechan. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, yo estaba acostumbrado, siempre trabajé, pero trabajaba en negro. Entonces no estaba acostumbrado a lo del ART, por ejemplo. Yo me enteré de que tenía que tener lo del ART como 6 meses después de empezar a trabajar. Ay. Después de que ya me habían golpeado 70 veces en los boliches. Porque encima en la primera empresa que estuvimos, después de la semana laboral, nos obligaba a hacer boliche los fines de semana. O sea... ¿Pero vos tenés voz de seguridad del subte y tenías que ir a los boliches? Porque como somos terciarizados, no nos toman seguridad del subte, sino como seguridad de esa empresa. En general. Hacíamos 6 días en el subte, y a veces los pobres compañeros, que es una de las cosas que más los llevó a los compañeros del subte que tanto nos están apoyando, a ayudarnos con este conflicto es que nos veían llegar de los boliches a las 7 de la mañana, a las 5, totalmente destruidos porque estuvimos trabajando todo el día anterior y teníamos que trabajar todo ese día y a la noche volver a los boliches. Pero ¿qué nivel de explotación, eso, ¿no? Eso no se puede permitir, es totalmente ilegal. Bueno, pero lamentablemente las empresas lo hacen y nadie hace un juicio. No se exige nada. Desaparecen los juicios. Nosotros, por ejemplo, te encuentras la manera, como pasó con nosotros, de que tuvimos que arreglar por el 20%. Y de 200 lucas... Hoy, frente a esta explotación tan grande, Rodrigo, y la pelea tan fuerte que tienen, porque como decís vos, el conjunto de las empresas de seguridad tienen este tipo de... Están acostumbradas, porque además el poder las consiente, por motivos que sería digno de charlar todo un programa... ¿En quién se apoyan ustedes para no estar tan solos en esta pelea? Nosotros cuando empezamos este conflicto tuvimos el apoyo, por suerte, de siempre de Claudio La Carbonara. Que es del subte. Del subte. Sí, de la línea B. Sí, es uno de los grandes delegados de la línea D, de parte de AGTCIP. De Paul, que es otro delegado de la línea D, y de la línea HSL. Y de todo lo que es el PTS, que es el parte del Frente de Izquierda, que bien, nos dan apoyo en todo lo que necesitamos, nos ayudan en las campañas, no salen presentes porque no quieren que se vuelva un tema político, ya que el problema somos nosotros y tenemos que solucionarlo nosotros. Pero por suerte se solidarizaron con nosotros y nos han dado espacios para reunirnos, para poder conseguir cosas. El sindicato de maestros ADEMIS nos ha ayudado muchísimo, nos ha brindado este sábado, hicimos una fiesta en ADEMIS, con la que pudimos recaudar más de 1.000 pesos por persona para cada despedido. El del Garrahan, recorridas que hemos hecho en el Garrahan, los mismos enfermeros y médicos han colaborado mucho con el Fondo de Lucha, que nos parece muy, muy bueno. Nosotros nunca pensamos que iba a llegar a eso. Nosotros la primera vez que cortamos, en el mismo diario salió 10 locos cortan el subte. Eso fue lo que salió en el diario. Y nosotros realmente pensábamos eso. Nosotros queríamos que nos paguen las horas extra que no nos habían pagado y osadamente fuimos a una medida que no sabíamos cómo iba a salir o si íbamos a terminar enterrados. Y sin embargo nos dimos cuenta del apoyo de tantos trabajadores que había en la misma situación que nosotros. Como fue cuando fue la movilización en Pacheco, la reunión en Pacheco de trabajadores, que fue muy buena, que estuvieron Cresta Roja, estuvieron muchas empresas. Ustedes también participaron allí. Sí, nosotros nos fuimos allá a hablar. ¿Y desde el punto de vista gremial, ahora, Rodrigo? Como gremios, nosotros estamos con la CTA, que estamos somos parte del sindicato de la CTA. Desde ¿Están hace afiliados poco a la ya CTA? Nos afiliamos a la CTA. Porque sinceramente el gremio real de la seguridad no hace nada. Existe un gremio. Entonces, de la seguridad y debe ser... Sí, existen varios. Y la mitad son más truchos que un billete de dólar que encontrás en la calle. Así que viven del centro, están todos de plástico son. Así que lamentablemente tuvimos que seguir en la CTA, que es lo más grande a nivel... Y por suerte ellos nos están brindando ahora su apoyo. La GTCIP también, formalmente. Es el gremio del Pianelli, subte. Sí, el gremio principal, porque tiene... Antes era la UTA que tenía la personería gremial. Ahora desde diciembre la GTCIP tiene personería gremial en el subte, o sea que es el gremio oficial de los subterráneos argentinos. Y por suerte los representantes, Pianelli y Segovia, ya nos dieron el visto, nos están apoyando. Nos ayudan en lo que se puede para hacer alguna medida. El tema es que el gobierno responda, porque apoyo, por suerte, no nos falta. Si no, no sé si hubiéramos tenido la fuerza de, como vemos a nuestra familia todos los días, lograr haber llegado acá como llegamos. Pero, lamentable, por suerte, nosotros tenemos el apoyo de tantas personas, de gremios que nunca pensamos, los chicos de Coca-Cola que se solidarizaron con nosotros, los de Cresta Roja que también han ido a solidarizarse con nosotros en su momento. En general, ¿viste cómo se da eso de que cuando un gremio, una empresa está peleando, uno se vuelve más solidario en ese momento, mucho más que lo que era, digamos, una semana antes, porque sienten carne propia que, digamos, que es necesario sí o sí la solidaridad con otro. Hoy por ti, mañana por mí. Es que el tema del rubro de seguridad es que ya de por sí estás explotado con la sobreexigencia de horas que tenés. Sí, más que otros gremios. Estás explotado con los salarios que tenés. Y siempre sos el que tiene que tener cara de malo en el trabajo. Entonces no tenés contacto con el afuera. No tenés formas de instruirte, a menos que, como hemos pasado nosotros, pasamos a hablarles a nuestros compañeros. Porque si no, si estás trabajando 12 horas, tenés 2 horas para ir a tu casa, 2 horas para volver, son 16 horas afuera, no tenés ni ganas de prender la televisión para enterarte qué pasa al país. Si encima, como nos hacían trabajar a nosotros, 18... Es terrible eso. Eran 2 horas que un compañero se iba a dormir a la casa a veces. Sí, es una superexplotación. Tengo compañeros que vienen de Ezeiza, no pueden trabajar 18 horas. Nadie puede trabajar 18 horas. Aparte no sé cómo se mantienen parados después. Café aspirina y coca creo que las aprendés. Café aspirina y claro, algún energizante. Y algo queda planteado, digamos, además del conflicto en particular de ustedes por la reincorporación, queda planteado, como vos empezás a, digamos, a esbozar y a hacernos abrir los ojos, sorprendernos, la necesidad de un gremio que realmente Que sirva defienda a los trabajadores de seguridad, que siga defendiendo a los trabajadores de seguridad. Porque, está bien, el sindicato con personería gremial sería el SUBRA, sale para lo importante, pero con problemas así no existe un sindicato que te apoye. O sea, y el sindicato que te apoye lo hace con condiciones. El sindicato está para apoyar al trabajador, no para decirme, sí, yo te apoyaría si me traes miembros, si me traes gente, si haces esto. Eso no es un sindicato. Eso es negociar. Que uno haga eso por un sindicato, porque quiere ver a sus compañeros mejor, sí, pero que el sindicato de antemano ya te implique que vos tengas que hacer tal cosa para que te ayude. Es ilógico, el sindicato tiene que estar del lado del trabajador, no pueden estar del lado de las patronales. Incondicionalmente. ¿Y a ustedes formar parte del sindicato del subte no les correspondería? Sinceramente ahora no sabría decirte, porque nosotros en este momento estamos, por más que no aceptamos el despido, seguimos en calidad de despedido. Entonces por ahora no seríamos trabajadores del subte. Entonces no nos pueden meter a un sindicato del subte. Claro, tendría que haber sido cuando estaban trabajando. Sí, pero no tener, como digo, ¿no? No se les, ni se les ocurrió siquiera. No, porque no pensamos que diciéndoles, porque fue de buena voluntad decirles el che, mirá que me estás haciendo trabajar 12, pero me pagás 8, ¿cómo arreglamos? ¡Pum! Nos sacan. No nos imaginamos eso tan de golpe. O sea, cuando empezó esto, ¿ustedes jamás imaginaron hasta dónde iban a llegar en la nunca. En la pelea? Eso lo hemos dicho hasta entre compañeros en la fiesta. La fiesta juntó a más de 200 personas. Y nosotros, los 10 primeros que estamos acá, nos dijimos entre nosotros. ¿Ustedes imaginaron hace 5 meses que íbamos a estar una fiesta entera para ayudarnos a nosotros? Por supuesto. Nunca creímos que íbamos a levantar tanto a la gente. Nunca creímos que la gente se iba a solidarizar tanto. Uno se la pasa tantos años trabajando tantas horas que no piensa que la gente está tan en contacto con el de al lado. Mirá vos, recién decíamos, bueno, un aspecto es la superexplotación, como nos decías vos, de todos los que trabajan en seguridad. Y el otro aspecto, que es el problema y la necesidad de terminar con las tercerizaciones, porque hace una doble o una triple explotación. Ustedes están laburando abajo en el subte, tienen derecho a las 6 horas que fueron conquistadas y tienen derecho a digamos, como lo mismo cuando se peleó por el fin de las tercerizaciones allá adentro. cuando están laburando, a pertenecer a y tener el convenio de los laburantes de allí donde ustedes desarrollan su actividad. Es que a cualquier gobierno donde le tirás una migaja intenta agarrarte el paquete de galletitas. Cuando se hizo esto para que haya empresas terciarizadas en el subte por 6 meses hasta que pudieran poner las blindadas, no solo se blindó, sino que aprovecharon esa apertura para intentar meter cosas. Por más que en este momento no está la lucha por las demás terciarizadas, ya que creemos que en algún momento eso es algo de ellos. Nosotros queremos volver a nuestro trabajo, no estamos peleando por planta ni nada de eso. Sí, están peleando simplemente por algo. Trabajo. Pero terminaron teniendo 30 y pico de terciarizadas en el subte. ¿Y no les pagaron nada de todo lo que desde el día que los echaron? Y terminamos cobrando entre todo unos 30.000 pesos, que fue mantener a nuestra familia estos meses con la ayuda de lo que se juntaba. Que es el 20% ese. Más o menos el 20% de la deuda. Menos del 20% de la deuda, porque entre lo que era la liquidación por despido, nos pagaron el 30% de las horas adeudadas, nada más. El 50% de las horas adeudadas. Que eran más o menos 67 mil pesos cada uno que teníamos en horas adeudadas. Así que. Y bueno. Volvemos a la misma. Así es. Bueno, se nos está haciendo ya las 9:30 pasadas. Y vos, María, tenías. Sí, llamó. Queríamos comunicarnos con los docentes que están en plena pelea por la paritaria, a ver si lo conseguimos. Queríamos charlar con Laura Marrone, de sí. Ademis. Sí, porque bueno, antes no pudo, porque estaba en una reunión y no me escuchó. Villalba Alberto Rejerín para vivir en su tierra hasta Santiago en Mailín. Entonces esta Vidala Sachera que vaya para todos los hermanos santiagueños que viven lejos de su Santiago. Es tan grande mi placer por los montes caminar, bien adentrado al paisaje para poder admirar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Dueño me quiero sentir del monte pandar y andar, librado de los compromisos, pues nadie me ha de apurar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Sí, estamos tratando de comunicarnos, pero se está complicando un poco. A ver. Y más tarde, ya en los pozos, me toca ir a baldear, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. Por eso quiero volver al monte para gozar las fibras de muy adentro que he podido conservar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar, buscar las raíces guardadas que el monte me ha de brindar. De brindar, me ha de brindar. Cachacarera sacharitapi, rinu villa sorniki, sacha paruananka, imaina chuska. Charino amane. La pobreza campesina con la pobreza pueblera. Si me piden que yo elija, me quedo con la primera. Cuando ya me falta carne, me pongo enseguida en facha. Rumbio al monte para traerle pichipelis o bizcacha. Sanarme más pronto si me siento. Hola, ¿me escuchás? Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, acá está Laura Marrone, que bueno, ella pertenece al sindicato ADEMIS y aparte, bueno, docente de hace muchos años y no sé, ahora sos legisladora, no sé, no me acuerdo. Estuviste de legisladora de la ciudad, ¿no? Ah, vas en... Ajá, bueno, entonces... Sí, espera un cachito que voy a poner el altavoz. Bueno, acá está, entonces, bueno, vamos a recomenzar porque yo no me había dado cuenta que no había puesto el altavoz. Bueno, acá está Laura Marrone, que bueno, es una compañera docente que aparte... ¿Cómo? ¿Hola? Se cortó la señal. Sí. Hola, sí. Sí, acá te escucho. Se cortó. Bueno, entonces, Laura Marrone, una compañera docente que, bueno, va a ser legisladora de la ciudad a partir de diciembre del 2016 por el Frente de Izquierda cuando roten los que legisladores que le toca ese cargo ahora. Bueno, Laura, vos estás empapada del conflicto docente porque aparte sos también de ADEMIS. Y bueno, contanos cómo está la situación hoy. ¿Hola? ¿Hola? No, algo pasa, che. ¿Quieres llamar desde acá que tengo full señal? ¿Algún problema hay? No. ¿Este que tiene más señal? No, pero tiene que tener señal, no es común. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación. Hola. Sí, Laura, sí, se había cortado, no sé por qué. Bueno, explícanos cómo está la situación docente para ver cómo, si podrán empezar las clases o no. ¿Cómo está el asunto? Bueno, es de público conocimiento que la paritaria docente a nivel nacional ha quedado paralizada porque el gobierno, después de pasar un buen papelón, que es anunciar un aumento del cual después se desdijo, ha dejado en stand-by, digamos, la paritaria nacional para que se discuta a nivel de las provincias. Esto, en realidad, lo que pone de manifiesto es que el sistema de financiamiento educativo está en crisis y no hay que plantearse un nuevo modelo de financiamiento. La verdad es que desde el año 92, cuando se sanciona la ley federal, y antes, cuando en el 91 se hace la transferencia, queda como responsabilidad de las provincias de sostén de las escuelas. Entonces, la paritaria nacional en realidad fija un porcentaje que después son las provincias las que tienen que afrontar. Y los presupuestos provinciales hoy, los gobernadores provinciales dicen que no tienen fondos suficientes. La verdad es que el gobierno nacional se viene lavando las manos hace casi 25 años del financiamiento del sistema educativo, porque solamente se ocupa de la universidad y de lo que se llama el FONAINDO, que es un fondo de incentivo docente, que representa aproximadamente un 10% del salario. El resto lo garantizan las provincias. Y en este momento hay una disparidad grande entre los recursos de las diferentes provincias y gran parte de los gobernadores dijeron que no estaban dispuestos a afrontar el piso que había planteado el gobierno nacional, que en sí mismo es insuficiente para los reclamos que se vienen haciendo. Nosotros estamos reclamando 12.000 de básico y ofrecían 7.600 para ahora, para el mes de marzo, y 8.500 para el mes de a mitad de año. Esto, por ejemplo, para Ciudad de Buenos Aires no te representa nada, porque en Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos con 8.300 en la mano ahora. Entonces, el propio aumento que el gobierno había fijado, que las muchas provincias dicen que no están en condiciones de afrontar, era insuficiente, era casi miserable para la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la diversidad de recursos que tiene cada provincia y lo que está planteando es la necesidad de revisar el modelo de financiamiento para que sea el Estado Nacional el que se haga cargo nuevamente del sistema educativo, porque es evidente que la transferencia fue una política que en su momento estableció el Banco Mundial y el Fondo Monetario y acordó Cavallo y Menem, que el gobierno anterior no modificó. Y cuando aparecen momentos de menores, mayor crisis o problemas de financiamiento en algunas provincias, se estalla como estalla en este momento. Esto quiere decir que si no se revisa, bueno, se va a ir a medidas de fuerza, a los inicios desde el lunes. Eso es lo que se votó hoy en la Asamblea de ADENIS. En Ciudad de Buenos Aires está paralizado también la paritaria. Estamos a 3 días de empezar, digamos, nos quedan 3 días hábiles para empezar las clases. Para empezar las clases y no hay ninguna oferta. Todo ha sido cuestiones mediáticas. Vos sabés que cuando asumió Bullrich, lo primero que hizo en diciembre fue convocar a los gremios, como diciendo yo voy a moverme rápido, Vidal hizo lo mismo para que no tengamos problema de no empezar las clases, que las negociaciones se hagan a tiempo y forma, lo cual es todo una pantomima mediática porque no hicieron ninguna oferta salarial en diciembre, recién la hacen la semana pasada y es... Sí, y cuando la hacen las provincias salieron a decir, no, pero ¿con qué vamos a pagar? Y entonces fue todo para atrás. Exactamente, porque la Nación no se hace cargo. Sí, ni siquiera la provincia de Buenos Aires, porque Vidal estaba desesperada, que ella ofrecía mucho menos y cómo iba a pagar eso. Claro. Así que... la verdad es que la provincia de Buenos Aires es el 40% del sistema educativo. Y bueno, hay que decir que del famoso 6% del PBI que siempre se vanaglorió el gobierno nacional anterior, primero nunca se llegó al 6% del PBI para educación, se llegó al 5,6% y con una medición del 2004, hay que ver qué pasa cuando se actualiza el 2014-2015. Pero no solamente que nunca se llegó, sino que además el gobierno nacional nunca puso más del 1,22% del PBI para el sistema educativo formal. Entonces estamos hablando de un sistema educativo que vino estos 2 años dependiendo de las provincias. Bueno, claro, cuando la provincia es una provincia rica, puede pagar. Cuando la provincia no tiene tantos recursos, ahí viene el problema. Claro, la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más alto PBI. No por eso, sin embargo, tiene el mejor salario. En este puesto estamos en el número 10. Sí, sí. El salario del país, siendo que la provincia con mayor PBI. O sea, el esfuerzo que hace su ciudad de su presupuesto es muy relativo. Es casi 10 puntos inferior a la media. Claro. La media nacional de las provincias que se esfuerzan en un 30% para su presupuesto para educación y Ciudad de Buenos Aires solo con un 21%. O sea, con esa situación que no es, o sea, muy pobre su vuelco para educación o su esfuerzo para educación, sin embargo, tiene un salario que está por encima de la media nacional. Bueno. Bueno, Laura, entonces, en definitiva, está todo, como dijiste en principio, en stand-by, y bueno, y se verá... Sí, no, lo que te puedo decir es que la Asamblea hoy ADEME se votó que el lunes hay un inicio, bueno, mañana la solidaridad va a estar junto con los estatales, es un apoyo solidario muy fuerte, porque estamos muy conmovidos con la comunidad, con la que se está impidiendo los estatales, y los docentes vamos a estar ahí en la columna marchando junto al resto de sindicatos que se solidarizan con ATE y con los estatales, y el lunes se va al no inicio, salvo que hubiera un cambio de una propuesta que hasta ahora no la hay, y eso es una decisión de la Asamblea. Bueno, entonces nos veremos mañana seguramente. Y esta marcha, gracias por llamarnos, por darnos esta ocasión, y esperamos que el conjunto de la audiencia que te sigue comprenda la necesidad de que en este momento no bajemos los brazos en defensa de nuestros derechos, de la educación pública, y por en este momento concretamente en contra de los despidos y por supuesto de la criminalización de la protesta. Bueno. Bueno, muchas no nos alcanzan las fuerzas para todo lo que Hay que hacer. Bueno, gracias, un beso, adiós. Bueno, y con esto recordamos entonces los motivos del paro de mañana, que es por el aumento de salario, basta de despidos en el Estado, reincorporación ya de los compañeros cesantes, basta de precarización laboral, y en defensa del sistema previsional y también contra la judicialización de la protesta. Así que nos veremos, estimados oyentes. Seguramente mañana encontrarán compañeros de Radio Semilla que estarán por la marcha. Y bueno, próximamente nos encontramos el próximo martes a las 19:30. Que acá nuestro compañero invitado lo dejamos que cierre el programa despidiéndose. No, muchas gracias por el espacio a ustedes y seguro nos estaremos viendo. Bueno. Así que muchas gracias. Bueno, hasta el martes. Singing the blues.